Momentos de reflexión con Cardini. Hace 4 meses regresé de los Estados Unidos, en donde estuve 2 años y allá conocí y me enamoré de un hombre y creí que había conocido la verdadera felicidad. Pero después de este tiempo empecé a tener problemas, después de un tiempo empecé a tener problemas porque él me obligaba a tener sexo con un amigo, cosa de que en comienzo yo no lo quería aceptar, pero por complacerlo a él yo lo hacía. El problema radica en que ya no me gustaba mi marido, sino que quería tener era relaciones sexuales con el amigo de mi marido, que a veces se perdía y yo sufría mucho al no verlo. Desesperada, me fui de la casa tratando de encontrarlo y nunca más lo vi. Mi marido, en una oportunidad, quiso hasta matarme porque lo había dejado. Ahora quiero saber por qué pasó todo lo que sucedió. ¿Por qué accedí a todo eso? Deme una orientación, ayúdeme la destruida. Estimada amiga, usted fue víctima de un trabajo que se llama dentro de la santería palería. Usted le hicieron un trabajo de palería precisamente para que usted pudiera acceder a todos los requerimientos de este hombre a quien conoció. Ha quedado con un trauma muy grande y todavía no entiende qué ha pasado. Poco a poco ha olvidado todo eso, pero tiene secuelas de lo que vivió. Nosotros le podríamos hacer una ayuda si personalmente viene a nuestra oficina y acá le explicamos a fondo cómo poder usted recuperarse de ese trauma que vivió. Consultas en la Torre Latinoamericana, piso 22. Teléfonos 518-4935, 521-5809, 521-6738, 521-5769 y 510-2142.